otro año junto a ti, para toda la vida. Yo te juré ante Dios que así siempre sería. Lo difícil pasó y tu amor resistió, porque todo en la vida se salva si hay amor. Otro año junto a ti, pues ya no estamos solos. Qué lindo los retoños y el brotecito tierno, que nos alegra tanto la vida que llevamos, porque te lo mereces tú más que nadie, amor. Mañana es tu cumpleaños, nunca sé qué regalarte. Tú te mereces tanto, hasta la gloria de Dios. Pero quiero que sepas que es tan chico el universo para entregarte el cielo que nos cubra los dos. Son tantos los amigos que quisieran saludarte, pero te esconderemos dentro de mi corazón. No quiero compartirte porque jamás se comparte nuestro amor bendecido cada día por Dios. Otro año junto a ti, mas ya no estamos solos. Qué lindo los retoños y el brotecito tierno, que nos alegra tanto la vida que llevamos, porque te lo mereces tú más que nadie, amor. Mañana es tu cumpleaños, nunca sé qué regalarte. Tú te mereces tanto, hasta la gloria de Dios. Pero quiero que sepas que es tan chico el universo para entregarte el cielo que nos cubra los dos. Son tantos los amigos que quisieran saludarte, pero te esconderemos dentro de mi corazón. No quiero compartirte porque jamás se comparte nuestro amor bendecido cada día por Dios.